Yeah. está trabajando su hermano, está en el moro, y acá la cocina, y un pie de perquía ahora, está la cama un normal, está recabando el tiempo de mi futuro. Si con la llave de madera, más que le llame, también hay que llevar a más. Más que la cuenta, más que fue cosa, más que fue cosa, me han dicho cosa, al hombre que no me da un día de sus sabatillas, una en la que cuando llega a poner los cosas, mamá, hay una que me pone a cargar no me da. A mí en mi mierda, a Nuru, a Musuru, a Baru, a Naru, a Pien de Mierda, Miri, el Pepo, al Cunha Macaba, a Pien de Mierda. Si la han dicho, la pongo, han dicho, él está con la diaria de capita. Han dicho, él está con la diaria de capita. Allah kira aku, aku ni tak terasa. Inna misunat ini ka, la rabani ya tafir Islam. Kamar raga bahang sunat ini pada zaman ini. Aku ni kira bahang tak terasa. Kurlu, ya kau mana isingo hilena, ya kau mana isingo hilena, ya kau mana isingo hilena, ina koru isingo hilena. Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, kasanke makon no kiara to anna to kara kullu akil yisa ule kapo bo kyani ta ulu from he dai le le mo sulle be dine minna ka e ka tora kasa allah e kutu ima ni aka kutu ima e tu bi dia ra da dai jamana me e ka kya da batle na aya jamana bi ma kunu ai ka ima ala kun siga bo nyane be mi ka kyani ko ko e ka tora ka ka tita ko si ma ko jana ma na mi mi ai ma kunna mi ara sa sira na mi sa sira ta ko ara ka ira malim ki inya yu hina inya mi andra ne ute ko mar da ra ka dia pare mun ka to dina dorum la dia ko kura na ra gala me akwa ki musuta sila mun ti afe la mun no ko bora la mun ara ko jibutu ki ba ko na musa ya kana fara ko sa waran musuta gala tu tiara sila ti dun ti war ka to ye janya na mi ya kana mi ute ute de kinyera masa dawla sa sulama den ara baba tarka no tara tara kiri na baba buta mi ay fokar ko mi ta dina di we do no firma den ka oh ita fa ka fo firma den bi ni mamadu rasulullah mamadu rasulullah ila la mamadu wala ko nya ko ara ko ka ko mo ata ta sira ko furulu jam ni ko be sulama ay ivrira kaka kiyeri baligo isira baligo yama na furbe ifase afruka kadima akafruka kadima de ikira ala kira bingi tuo istafani noto tumamine ema furke ika furke batu ye tambila taragele sarale di makita rantu iso ika ame kiai wale isira furgama wete ifase ili kertia kweka terefe ako mokel ni kiara dumde kega na ye bazara makye no mama ndo nsoro ile ko maka ke duta do na no tan kana ga ole dama salu kana ga ole dama salu ale mu ga he bi ko mama ya maliki ya mate wala mama ya maliki ya mate ako no ile do marbe se ke ke afu ni ga ke ya mazhar sababe ya mazhar sababe man adra sababe allah man yatazawaji kira kama na kamenti ya mazhar sababe ya mazhari ya mazhar sababe mama ke majama ya mazhar sababe ya majika ma waya Ni kana paura, tera kama hansu na tina na deki kwa tana kira kwa kwa mandiki kwa tehe

ومن كان جاءته لي فليتزوج كان جاءته لي فليتزوج ومن كان جاءته لي فليتزوج yakuma ka na ko nyina ka minti ya kwenta ya da nyana ya mata nyina ka minti ko ya baba ka na ka ta kace ke ne ga me na ko mu so tizina la be abu o ti ala fi mu tizina ka da ra abu o ti ala fi ka dina mina nyoma o o bo nyala ti ala fi ala ko arso mo ban ni o fete arso ala fi ya baba mo wor li fe mo tina horon horon ya mo tina ti denita odo jama ni ga kuma ya kala ba jama ni ga kuma ya kala ka ya toro horo nya le ko koni tina ba ke ina jama tina ba ke ni ga kuma ni ga kuma ina la ni ba mi ni ne fa li taw nyinefe ani be mi ina tamorta o nyinefe e kadi sili yiti ka morta o ke me ala o doga kili al ko ko mi ko kili na mi ka to ka ba yiti dira mo wan ti ko ngar ti afa ra ga ni ya ne fa ha ko ni fa ra ka ba na ba na ti ki tum ki ko ama ala o ko mi ya bi ala fe illa o ki kai ni kunna ina ka da kunna ni Yeah. kuma do ba fo uta konyo fle konyo konyo je ko mo sin tare na ami bi ba boina anda do ta la ma sa ka muzurda na atenya sia kelima mo mi ka mo nanu do na we nya sia na le dora wallahi mi ka kelendo na we kelendo le dora na iman mi ka fladu wallahi e fladu dora be mo sunya sia ta na so bi ya ni Mina no, Mina Tawada, Wilma Kigata, Yasiata, me are Yasata who are above. What the Leleka is what Yami get a win a war. Amen, O man. Malika dio namaza Yeah. Adiya ta kubrawo. Kayo tere tige ka botana. Wadala kubetia. Tere tige ka botana kana do abuna. Sigorote. Tere na na do abuna. Ndoro katige. Wala ya kuka fi maketa betri ni ila kana wara. Maman miye, mi tere ya do abuna ka bo. Maman miye bundo matu miya kika le kubre. Iti ndoro yara. No. abituali ila la basara ana sara abendo abituali aye allah kira pia tri abendo mkara wakana amu wa abitali kafura abendo abituali wa amatu ani atene atana mzobei akira antikatu na antikatu atene ndiale ya nurani ila atapihi ding atuko menye msita nama kuna korsi ena kwenye munu koso atube mungu batuko le biara atu ani mungu jireje manga anu duye amete sepa katuwe duye reku unya uduye tuba ni biara kwanya nyari ni akura akeno ni atene ati uche ni akura beina daira tu mudaira tu kalija tu daira tu mudaira tu Come on. Yadina bilmane, benona yadina لأن عمي وركتك النوبة كما إنه يكون من العرب أقوم منه